Los ingenieros. Dime, mami, ¿cómo hago para conquistarte? Yo te ando buscando. Yo te quiero para mí, eres algo aparte. Dime ahora. Pero sabes que yo te quiero para mí. Quiero esta noche hacer el amor. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Lo quieres lento, despacio. Pero sabes que yo te quiero para mí. Quiero esta noche hacer el amor. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Lo quieres lento, despacio. Es que tú me gustas tanto, pero tú no sabes cuánto. Eres mi religión por la cual me arrebato. No soy famoso, mucho menos santo, pero tengo el palabreo pa' zumbar a cualquier gato. Siempre que estamos solitos, algo en mí se envuelve, se enciende. Dime al oído si lo quieres. Que esta noche será larga, beba, dime si tú puedes. Atrévete, no dejes que la gente nos moleste. Es que yo te quiero para mí. Quiero esta noche hacer el amor. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Lo quieres lento, despacio. Pero sabes que yo te quiero para mí. Quiero esta noche hacerte el amor. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Lo quieres lento, despacio. Tú no sabes todas las cositas que yo te vuelvo a hacer sentir. Momento inolvidable que no se pueda corregir. Deja ya la rebeldía. Que yo quiero que tú seas mía. Para darte cariñito por la noche y por el día. Dale, baby, dame de eso. Que yo estoy loquito por robarte un beso. Y en la cama no date receso. Deja ya la timidez. Oh, yes, yes, yes. Deja ya la timidez. Deja ya la timidez. Dime, mami, ¿cómo hago para conquistarte? Yo te ando buscando. Te quiero para mí, eres algo aparte. Dime hora y cuándo. Dime, mami, ¿cómo hago para conquistarte? Yo te ando buscando. Yo te quiero para mí, eres algo aparte. Dime ahora y cuándo. Yo te quiero para mí. Quiero esta noche hacer el amor. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Lo quieres lento, despacio. Pero sabes que yo te quiero para mí. Estoy para ti, acércate un poco y pégate así. Que yo quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Dejar atrás la tristeza y calmar el frío. Es que sabes que yo estoy para ti. Acércate un poco y pégate así. Nunca digas no, que la boca hace grandes líos. Fue mucho, nos subestimaron y ahora están jodidos. Oye, mami, Mr. M, solo déjate llevar por nuestra música. Los ingenieros music. Music ha dicho. Eddie Crash y Gabriel, Big Junior, Royalty Music, Duraco, Promo.